Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Paradiso Folk. Saludos de Ángel Duarte, que va a estar acompañándote en la próxima hora en este espacio dedicado al folk y las músicas del mundo. Ya sabes, esto es Paradiso Folk. Y hoy Paradiso Folk te ofrece una selección de temas de trabajos de reciente publicación y que nos llegan desde el continente africano, como es el caso de Masukos, con quien comenzamos esta edición de Paradiso Folk. Si mwatenga. ritmos mozambiqueños en Bumping, segundo disco de la formación liderada por Feliciano dos Santos, Masucos. Con su primer disco, grabado en 2001, obtuvieron numerosos premios y fueron números uno en ventas en su país. También fuera de él cosecharon buenas críticas y fueron galardonados con algunos premios. Este segundo disco, Bumping, les hará gozar de un mayor reconocimiento internacional, ya que ha tenido una gran aceptación entre la crítica especializada. Sem vergonha, ah, Se alguém me perguntar por que falo tanto de minha sangue, eu vou dizer sim. E minha terra é bonita e eu gosto. Se alguém me perguntar por que falo tanto de minha sangue, eu vou dizer sim. E minha terra é bonita e eu gosto. Não tenho nem vergonha de seres assim tão pobre. Não tenho nem receio de seres assim tão frágil. Minha saúde. Ah, minha saia, lelelelelele, mamão. Há muita gente que diz que essa pobreza nos levará ao esquecimento. Pois estamos esquecidos. Outra gente diz pra Niassa nunca mais quer voltar. Ioi, ioi, ioi. Pois lá nós estamos. Por isso eu canto alto. Seu nome é Niassa. Eu canto alto. Seu nome é Niassa. Não, não, não tenho nem vergonha de seres assim tão pobre. Não tenho nem receio de seres assim tão frágil. Niassa, oh, oh. Ah, Niassa, ele, lelelelele, mamão. Jaito, ele, Niassa. O santo, lelelelele, Niassa. É o Dionísio, ele, Niassa. Simão, lelelele. Niassa, Manuel, Niassa, o Médio, lelelele, Niassa, o Carlitos, Niassa, Américo, lelelele, Niassa, é o Masuco, Niassa, Masuco, lelelele, Niassa. Masucos, Niassa. Masucos, lelelelele, Niassa. Excelente este disco con el que abrimos hoy esta edición de Paradiso Folk. La música desde Mozambique de Masucos y su segundo disco titulado Bumping. Feliciano dos Santos formó esta banda en 1994 en Niassa, al norte de Mozambique, una de las regiones más pobres de África, para recoger y difundir los ritmos tradicionales de esta zona. Pero su labor también contiene un componente social, y es que la formación viaja cientos de kilómetros para informar sobre enfermedades, hábitos sanitarios y transmitir a esas poblaciones la inquietud por la cultura y el conocimiento. Tua ganda ga, tua poca ga, e a cala cala, a tula lemwe. Tua ganda ga, tua poca ga, e a cala cala, a tula lemwe. Tua ganda ga, tua poca ga, e a cala cala. Lelo, munezile. Lelo, munezile. Kudila, kudila. Atula lemwe, tua ganda ga, tua poka ga. Kala kala, atula lemwe, tua ganda ga, tua poka ga, ya kala kala, lelo. na imanye kuti chimbuje. Nena imanye kuti chimbuje. Minya keri kombina musi le dia. Anoiti mafias kombina musi le dia. Anoiti mafias kombina musi le dia. Anoiti mafias kombina musi le dia. Anoiti mafias kombina musi le dia. Anoiti mafias. Dança, chimuelo. Et voici l'international Le Chalal et Maître Gazonga depuis Abidjan. Les amis, est-ce qu'on peut y aller? Ah, bien sûr. Ouais. Ok, d'accord. Nous allons. Ah oui. Lolo, menyonte sula gakuna. Njena, ashele dula. Sula gamusu, ashele dula. Kai tomoro tololo, menyonte sula gakuna. Lai lai la la. Tamila tambi Nive sagila sagi Oni betamila fa tambi Nive sagila sagi Lai lai la la Yara de la finini me mito inunga lo beti lili ne namania. Imefini ota soto. Namania, inyare sora kuili namania. Imefini ota soto. Namania, itere sora mesili namania. Imefini ota soto. Jane namania imefini ota soto orinande ma namania ikhangalo betini ne namania imefini ota soto namania inungalo betini ne namania imefini ota soto namania itere soga mesili namania imefini ota soto namania itere soga mesili namania. Y esto es otro estreno hoy aquí en Paradiso Folk. Se trata del último trabajo de Avik Koité, que nos llega desde esa tierra tan rica musicalmente hablando que es Mali. Afriki se llama este trabajo de este músico descendiente de un antiguo linaje de griots, los antiguos trovadores de Mali. Seguro que has reconocido la voz de Angelique Kidjo en este tema que abre su último trabajo, Dijin Dijin, un disco que ya te presentamos en ediciones anteriores de Paradiso Folk. Como también recordarás este otro, la música desde Mali de Baseku Kujate. Este virtuoso de la cora lanza su primer disco en este año 2007, un disco que también te presentamos hace semanas aquí en Paradiso Folk, Segu Blue. Adiri besunawa, adiri gara besunawa, keme gara besunawa, mama gara besunawa, sanu kulu kulu tigi tina yekelepo, omoni bebe na sanu manu wanyala. Adiri afanyambo, adiri gara ya afanyambo, keme gara ya afanyambo, mama gara ya afanyambo, sanu kulu kulu. Tina Jumuluni, Kabako Bejumuluni, Kabako Chamma Bejumuluni, Kono, Obebe Jumuluni, ah, ah, ah, Tina Jumuluni. Mama be jungle ni kono, o bebe jungle ni ah ah ah. Kaba ko be jungle ni, giri tingolo na be jungle ni. Kaba ko be jungle ni, chefa kasama be jungle ni. Kaba ko be jungle ni, kaba kumle be jungle ni. Kaba ko be jungle sa finebe. Kemegara ya elema, kilola sanu ya elema, kemegara ya elema.

Del mundo en Paradiso Folk. Todas las semanas Ángel Duarte te acompaña en un paseo musical por las distintas músicas del mundo. Folk tradicional y contemporáneo y las músicas del mundo en Paradiso Folk. Sonidos del desierto del Sahara, ahora en Paradiso Folk. Desde Mauritania nos llegan los ambientes electrónicos junto a coros femeninos y la voz de Malouma y su último trabajo llamado Nou. صلي وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أقلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم اللهم صل وسلم على الحبيب المعظم اللهم صل وسلم على الحبيب المعظم وأله وصحبه وأهدنا بهديه سيد خلقه أجمعين بأمر رب العالمين إلهي إله البشر وما اختفى وما ظهر له النجوم والمطر شاعر Ambientes electrónicos desde Mauritania con Malouma. Y ahora en la recta final de Paradiso Folk nos quedamos con una banda de músicos que un día abandonaron las armas para dedicarse a hacer música. Como habrás adivinado, estamos hablando de Tinariwen, tercer álbum titulado Aman y Man, El agua es vida, un trabajo que te presentamos en ediciones anteriores de Paradiso Folk y contiene temas tan interesantes a la vez que reivindicativos como este Matajem Jimexan, ¿por qué todo este odio entre vosotros? Thank you. Pues bien amigos, hemos llegado ya al final de esta edición de Paradiso Folk y nos vamos a despedir con la música desde Marruecos de Abdeljalil Kotsi, que estará actuando el próximo 26 de este mes en Sevilla con motivo de la celebración del Womex 2007, en el que también estarán actuando Marful, Kalima, José Antonio Ramos, Mamani Keita o Sugel Nifty, entre otros. Ha sido un placer compartir con todos vosotros esta hora de músicas y nos volvemos a encontrar la próxima semana aquí en una nueva edición de Paradiso Folk. Hasta entonces, que pases una feliz semana.